listos y preparados en el Gallo de Radioactiva para traer por petición de los oyentes de Radioactiva la junta directiva de este programa una sección en la que se evalúa el coeficiente intelectual de los integrantes de este programa. Estamos listos y preparados, señoras y señores, para traerles al Gallo de Radioactiva esto que se llama ¿Qué tan brutos amanecimos? Impedido, porque bruto, bestia, tarado. Son solo algunas de las palabras que llegarán a su cabeza para referirse a estos personajes del gallo. El gallo de Radioactiva presenta ¿Qué tan brutos amanecimos? Para que los oyentes de Radioactiva lo sepan, en este momento estoy, pues, digamos, decomisando los teléfonos celulares que tienen los integrantes de este programa para evitar la tentación. Pacho, es que hemos descubierto que más de un amante se las da de vivo y quiere ayudar a los integrantes de este programa mandándole respuestas a través de WhatsApp de su teléfono celular. Entonces, en este momento yo voy a ver qué está sucediendo. Increíble. ¿De quién es este? WhatsApp, claro. Juan Baez contestándole cosas, increíble. Ahí está. No tiene que trabajar a esta hora, Juan Baez. Aquí le... ¿De quién es este? ¿De dónde están hablando? No, pero soy... Soy un recipiente de sentimientos. Cada uno de ellos te pertenece. Llegó la frase del amor. Llegó la frase del amor del día. ¿Carlos está escribiendo eso? Sí, Jamie firma. ¿De quién es este otro celular? Es que la pantalla está partida. Ese mío está malo ni prende, oiga. Ese está malo y... Está como los chistes. Ese se me le dañó el WhatsApp, entonces no puedo recibir mensajes. Bueno, vamos a arrancar. ¿Sabe qué? ¿Hay qué? ¡Oh, por Dios! Esos son los que tienen internet. ¿Qué? Os sigo con el teléfono celular de cada uno de los integrantes de este programa. Acaba de llegar un mensaje a uno de los teléfonos que dice: ¿Qué soñaste, bobita? Una respuesta claro, a alguien que hay que antes le dijo anoche soñé contigo. Anoche soñé contigo, soñaba que me enamoraba, la cosita linda, mamá. Cuenta bobita. ¿Qué soñaste? Bueno, vamos a empezar. Oiga, los de este programa se van hablando por WhatsApp con razón. No, increíble, mejor que los hayan comisado, porque se la pasan es en eso. Bueno, lo hasta las 10. Muy bien. Pancho, ¿sabe qué? Acá le estoy viendo un poquito de su computadora. Yo, como soy gracias, un hombre tan recto. Muy bien. Y mire la cara que sí es de recto. Y mi cara, señor. Eso es. Cuando ¿sabe qué, Santiago? Usted va a empezar el día hoy con 10 puntos positivos. Gracias. Y le voy a decir por qué. Silencio, Tato, empieza con 10 negativos. ¿Por qué? Empieza con 10 puntos positivos, Santiago Rendón. ¿Por qué? Usted sabe que un día como hoy se fundó en Medellín la Corporación Deportiva Club Atlético Nacional. Sí, hay dos fechas realmente, ¿no? Está... Pero habla de hoy, gracias. ¿Los quiere? La fecha de hoy. Sí, la fecha de hoy. Yo sí los quiero. Y hay otra que es en abril, que es la cuando se registró el nombre. A mí me gusta más celebrar la de abril. Yo no quiero que... Silencio, Tato, otros 10 puntos negativos. Póngame 10 puntos negativos si quieren, pero yo sí quiero que me puntos a Bobita. Bobita, arranca con 10 puntos positivos. ¿Sabes qué? Anoche soñé contigo. Bobita, arranca con 10 puntos positivos. Santiago Díaz también. Y yo me voy a dar también 10 puntos positivos. Y usted no va a pedir, papá. No importa, pero me los quiero dar. Porque Santa Fe también cumplió años. Usted me doy los puntos también positivos ahí. ¿Listo? Así yo no estoy jugando, pero me los quiero dar. Porque he trabajado con gente bruta en mi vida. Ay. ¿Y Bobita? ¿Con gente Bobita? También he trabajado con gente Bobita. Bueno, Bobita, atención, o le apago el televisor también. Sí, para okay. Bobita. Muy bien. Vamos con las preguntas hoy en el Gallo de Radioactiva. Pregunta de culto. ¿Cuál es la risa? Pachito que no, mejor de... le iba a ganar un año de cárcel y se estaba viendo con el rabillo. Por andar distraída, bobita, lo siento, pero tengo que quitarle los 10 puntos positivos. Revisé el WhatsApp, a ver si ha llegado algo más. Ya, ya, sí, señor. Tiene que darle 10 puntos más a Santiago Rendón. Por decirme que revise otra vez. Va a revisar el celular de bobita. Pero sí le agradezco a Bobito que la deje concentrada, porque si no, Bobita no va a poderse concentrar. Ni siquiera, no es que la haga a las 10. Bueno, empezamos, ¿les parece, Bobitos? Sí, adelante. ¡Bobitos! ¡Bobitos! Empezamos entonces. Un día como hoy, las normas de este concurso son muy claras para evitar inconvenientes, frustraciones y sobre todo musidramas. No, esperen que haya justicia. Primero dan su nombre y luego sí contestan. Okay. ¿Listo? Bueno. Vamos a empezar, Pacho. ¿Puedo decir? Pacho, bueno, yo soñé contigo. Eso es... ¡Ay, qué soñaste, Bobito! Pierde 10 puntos Santiago y a Tato le va a dar 10. ¿Por qué? Porque así son las normas. Bueno. Pero es que, ¿sabe qué? A mí me parece injusto. ¿Qué? A mí me parece injusto lo de los nombres. Porque, por ejemplo, Liz... es un nombre más cortico que Santiago. Bueno, entonces que diga Bobita. Que diga Bobita hoy. Entonces, hoy mientras yo digo Santiago, tal cosa, no, voy a decir Lispio. Yo voy a decir Lispacho. Dice Bobita, ¿listo? Si no digo Bobita, no me dan puntos. Sí, no. Tiene que decir Bobita porque tiene razón Santiago. Tato claro, no, porque Tato la A y la O llevan no, mucho esfuerzo. Tato también es más cortico. Que diga John Freddy. Y usted dice que tiene que decir Lispio. Le puede caer y decir... Que diga John Freddy. Que están diciendo Lispio. Cuando Tato habla por teléfono, dice, hola, mi muñequita. Que diga muñequito. Bueno, pues sí, que diga muñequito. ¿Podemos empezar o qué hora vamos a empezar con esto? No, pues no hay afán, el programa está a las 10. ¡Claro! Pierde otros 10 puntos. Pierde otros 10 puntos. Quedó sin puntos. Bobito, ya quiero jugar. Bueno, empezamos entonces. Bobita debe 10, Santiago no tiene nada y Tato tiene 10 puntos negativos. Un día como hoy, en el año 1933, se inventó un juego que seguro si ustedes han alguna vez... La pirinola, Tato la pirinola. No, de mesa. Tato, ¿qué es este? Santiago el parque, Santiago el ajedrez. Bobita te le bolito. Santiago, ¿por qué le dice él? No, Bobita, me dijo él. Ni Bobita. No. El ajedrez, Tato el parqués, no, Tato, escaleras y dragones. Un momento, Bobita, ¿cuál es el juego chun chun chun? Ay, ¿cómo es que el de fútbol? El de fútbol, Tato rana. No, no, no. Pacho, yo no sé. Increíble, esa rana. No, increíble, de verdad. Tato, Santiago aéreo. No, no, no, no. Santiago Tejo. Un juego de mesa, hombre, donde uno tiene que tratar de conseguir cosas. Santiago, Tato. Un día como hoy, hombre, en el año 1933, se inventaba este juego de mesa, de bienes raíces. ¿En qué consiste este juego, Santiago? Pachito. Los oyentes saben que yo lo dije primero. Eso es como en comprar cosas y Pachito, este año cambiaron dos fichas de este juego. Era la plancha, la cambiaron por un gato. La plancha. Está retrasando más el programa. El dato tan irrelevante, en serio. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Bobita. Voy a revisar otra vez a ver si tenemos un mensaje de última hora o algo así de Bobito. ¿Qué dice? Ay, no. No, en el de Tato, sí, en Colombia, no. Bobito está calmado, por su lado. Seguimos. Hoy recordamos a un gran director, a un gran hombre, escritor. Tato Duan, este fue mi mejor director en 11. Uf, se me da miedo. Yo lo recuerdo. Un fotógrafo, director de cine, guionista, productor estadounidense, que murió un día como hoy en el año 99. ¿Eso es correcto, Bobita? Es correcto, Stanley Kubrick. Ella vio de otro lado. Tiene 10 puntos, Bobita, 10 puntos positivos. Tato, él murió mientras estaba haciendo inteligencia artificial, que siguió Steven Spielberg haciendo. Mientras que estaba así, nunca murió. Ah, ¿quién lo puede hacer? No, pues Steven Spielberg, que lo sigue haciendo. Steven Spielberg. No, esto es increíble. No, bueno. Increíble, de verdad. ¿Puedo continuar mejor? Un día como hoy, en el año 2010, una mujer muy famosa se llevó un premio Oscar a la mejor dirección de la película. Se lo quitó incluso a su ex esposo. Ay, no me acuerdo cómo se llama ella, pero fue por... ¿Puedo hacer la película o la directora? No, la directora. ¿Están preguntando por qué? ¿Por la película o por la directora? Ay, si el bobita. Con razón le dice bobita. Voy a darle puntos, voy a darle 10 puntos a Bobita. ¿Por qué? Porque acaba de sufrir bullying laboral. Por el matoneo laboral que le están haciendo los Bobitos. La ex esposa de Steven Spielberg. Por la película de los desactivadores de bombas. ¿No saben el nombre? En el Oriente Medio. No, ni idea. ¿Quién es? No. Es que el nombre es difícil, Pachito. Bueno, entonces vamos a dejar, pero es la que yo digo. Usted también tiene mucha confianza. Vamos a darle un punto a Bobita. Usted también tiene mucha confianza. No, 31 puntos tiene Bobita. No pregunte cosas. Bobita, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Se llama, pues? ¿La mujer? Sí. Se llama Catherine Bigelow. No, y usted pensó que íbamos a decir eso. Como a las 11 de la noche, acá estaríamos. Por esa sinceridad, Santiago, le voy a dar 10 puntos. Tengan en cuenta, pues, nuestro coeficiente también a la hora de preguntar. Sí, no, también es cierto. Bueno, aquí no sabe, no lo sabe ni ya, es más, en este momento me vuelve a preguntar y ya no sé. Ni los que saben, saben esa pendeja. Un día como hoy, Catherine Bigelow, en el año 321, se declaró el domingo Día del Sol como séptimo día de la semana en lugar del sábado. ¿Qué emperador hizo esto? ¿Lis Julio César? No. ¿Dato? Séptimo día de... ¿Santiago? ¿Qué emperador declaró el domingo Alejandro Magno Día del Sol como séptimo día de la semana en lugar del sábado? Nerón Navarrete. No. ¿Lis Poncio Pilatos? No. ¿Cómo se llama el de séptimo día? A Manuel Teodoro. ¿Tanto Manuel Teodoro? Ese fue. No, señor. ¿Quién es? Señor. Hay 321. Los tuiteros sí saben, los oyentes de Radioactiva saben. Pero una pista. Ra. Fue Ra. Lis Amun Ra, el de la momia. De la momia. Les voy a dar una pista. Su nombre lleva... Su nombre es Luis. Su nombre tiene o suena muy parecido al nombre de un jugador de fútbol muy famoso. ¡Ay! ¡Tato Beckers! ¡Tato Beckers! ¡Ronaldo! Felicitar de los machos de odios de concurso. ¡Justis, odio este concurso! ¿Perdón? ¿Qué odio este concurso? Yo odio tener que quitarle los puntos por no. Quedó con un punto. Ay. Tato quedó con 10 puntos positivos. Soy muy inteligente hoy. Gis tiene 21, perdón, Bobita tiene 21 puntos positivos el día de hoy. Vamos a continuar. Un día como hoy, en el año 2000, Un artista ganaba el premio de una popular revista como el mejor artista o el que mejor se vestía en el Reino Unido. Santiago Robbie Williams. No. Liz. Santiago. No. Santiago. No, no puedo decir porque ya sería una pista muy... Justin Timberlake. No. Liz George Clooney. Santiago. Desjuiciado. Santiago. Desjuiciado. Jorge Barón. No. Liz Jack White. Músico. Liz Mejor artista vestido del Reino Unido. Santiago Liam Gallagher, eso es correcto. Santiago tiene 2 puntos. A ver, si 2 puntos y ya. Perdón. gracias. Arremetió con el nuevo disco de David Bowie y dijo que todos los regresos eran una porquería. Dicen que Liam también tiene una novia colombiana. Muy bien. Le voy a quitar los puntos a Bobita. Tampoco es que ha aportado mucho. No, que dijo nada. Y a Tato también, claro. Uy. Tato queda sin puntos, Santiago tiene 2 y Bobita tiene 11 puntos. ¿Santiago? 11 puntos. Ganando la boba. No, pues, Bobita perdió un punto. Por hacer bullying laboral. Matoneo. Quedó con 1 punto. Un día como hoy, en el año 1992, salió al aire por primera vez el primer capítulo de una exitosa serie de anime. Santiago Vive San Borges. ¿El Caballero del Zodiaco? No. Santiago Sailor Moon, eso es correcto. El nombre de la luna. No, qué pena, pero ya dijo Liz y tenía que decir Bobita. Santiago Sailor Moon, eso es correcto, Santiago. Es correcto lo que dice Santiago. Tiene 11 puntos, Santiago. Igual a Bobita, Santiago Rendón y Tato se queda del lote. Última pregunta. ¿Por cuántos puntos, Pachito? A ver, todo es el interés de los puntos, ¿no? Queda viendo 20 puntos. A ver, Pachito, usted no le pone atención a los puntos y cuando le metan un botellazo en la cabeza, pasa a ver lo que son puntos. ¿Cómo? Está amenazando al jefe. ¿Qué está queriendo decir? Está amenazando de muerte. Pasa a ver lo que son puntos. Está amenazando de muerte. Queda sin puntos negativos porque me alcanzó a dar un poquito de miedo. Ah, bueno. Queda sin puntos negativos. O sea, no tiene nada. Usted sabe lo que es un chupa chupa. No puede ganar tanto. Usted sabe lo que es un chupa chupa perforando un cuello. No, pero tampoco me gustaría saber. Ah, bueno, deme puntos entonces. No, señor, le quito puntos. Por violento. Queda con 5 puntos posibles. ¡Se tiene, Enrique! Última pregunta. No sé. Es que no sé si hacer esta pregunta, de verdad. Bueno, es una pregunta de muchísimo coeficiente intelectual. A ver, Santiago, mira el computador, te pacho. Y uno no sabe verdaderamente si lo llegan a contestar o no. A ver. La verdad es que no estoy tan seguro. Dele, hermano. ¿Perdón? ¿Qué, por favor? Estoy muy angustiado. Ah, ya. ¿Y por qué es angustiado? ¿Qué siempre? Quiero ganar. Ah, quiere ganar. ¿Y por qué se levantó? Yo no quiero ganar, solo competir. Estoy muy nervioso. Muy bien, Tato. Ay, no puede ganar Tato como siempre con estupidez. No. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Bobita? No, yo estoy de acuerdo con Bobita. Tato llega a 10 puntos. No. Gracias. No, que uno acá luchando, hermano. ¿Qué? Este man nunca responde nada. ¿Qué ha respondido? Sí, nada. Constantino, y me costó. No ha respondido nada, ya va a ganar. No, hermano. No preguntas. Es Constantino, no Constantino. Porque me costó mucho. Solo estás costando, ¿no? No entiendes tampoco. Un día como hoy. Dame paciencia, terapia. ¿Me hago un masaje, Pacho? Silencio, que me estoy relajando. Ya estoy relajado. Un día como hoy, murió. Soy muy malo. Murió. De todo. Un teólogo, filósofo católico, muy famoso, muy importante. Además, hay colegio que tiene su nombre. Y Juan Pablo II. Dato en Eminem. No, Eminem, perdón. El colegio de Eminem. ¿Dónde queda el colegio de Eminem? ¡Qué buen humor, Tato! Tiene 10 puntos. ¡No! 10 puntos positivos para Tato Cepeda, de verdad. Puede estar muy cerca. Tato San Rafael. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el nombre? Tato Santo Tomás de Aquino. Tato Santo Tomás de Aquino. Tato Santo Tomás de Aquino. Lo dije. Eso es correcto. Bobita, una cosa es Santo Tomás y otra cosa es Santo Tomás de Aquino. Pero una cosa es Cristiano, otra cosa es Cristiano Ronaldo. Tato es un ladrón. Tato, quiero decirle que usted es el gran ganador hoy de este concurso en Radio Activa. ¿Otra vez? Tato Cepeda, señores. Nuevamente se ha comprobado quién es el que más sabe dentro de la mesa de trabajo. Pacho, señor, si esto se midiera de pronto por dinero, creo que yo a todos me los llevaría a ver por el frente. De verdad, Tato. De verdad, Tato. Necesito dinero. Cobito. De los perdedores, es una cosa muy brava, en serio. Maldita sea. De todas partes. Otra vez roba. La gente exitosa. Tenemos gente detrás, unos saladillas ahí que se pegan. Yo sé que ustedes se pegan al lado mío porque yo sé que más se va. Cállate, pendejo. Voy a ver sus celulares para que Bobita pueda seguir. Antes le hacía ahí, de pronto me está viendo. A ver, un mensaje nuevo. No, a ver, ya nomás. Ah, sí. Ay, Bobita, perdimos.